círculo vicioso. Sacarte de mí me da frío y horror. No. ¿Cómo explicarte que quiero continuar? Historia que va más allá del planeta Tierra. Que no aplacó a mi amor. Margaritas y chocolates para vos. Oh, hoy. Chocolate.